¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Quienes administran el Estado, de alguna manera u otra le administran la vida a la mayoría de los mexicanos. Queramos o no, lo asumamos y demos por hecho o no. El Estado representa a los señores del dinero, o sea, a los capitalistas, es decir, a los mandones. No es un secreto que lo que les importa a la gente en el poder son sus propios intereses y los intereses de los empresarios. Por eso tanto despojo, tanta explotación, tanto desprecio y represión en el país contra los más pobres. De hecho, por eso tanto pobre. Dicen que somos pobres por flojos, pero realmente somos pobres porque nos necesitan pobres. Explicar esto es relativamente sencillo. Es precisamente de esta clase de donde los políticos profesionales extraen el dinero para sostener sus absurdos estilos de vida. El despilfarro a su máxima expresión se refleja en una vida privada y cínica, evidente para todos, y que poco, muy poco, tiene que ver con el estilo de vida de los millones de pobres a quienes estos dicen representar. En el tiempo de elecciones, o sea, cuando está en juego el poder, los gobiernos y la clase política hablan de progreso y desarrollo para el pueblo. Por todos los medios posibles y todo el pinche tiempo que les permita su presupuesto. Pero sus palabrerías que escapan de sus lenguas retorcidas ya llegan huecas y hediondas a la calle. Sin embargo, aún, muchos creen que ellos son la única opción que tenemos para organizarnos. O sea que nos administran nuestra vida pública, nuestras riquezas naturales, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y por si fuera poco esto, nuestros piensos, nuestras certezas, nuestros sueños. Así de potente es el capitalismo. Tanto, diría el viejo Carlos Marx, que todo lo aparentemente sólido puede desvanecerlo en el aire en un 2x3. Todo lo sólido se desvanece en el aire, toda materia se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. Es el Estado y la clase política la que administra los cuerpos de quienes van a satisfacer los deseos incesantes de acumulación de los capitalistas, quienes creen en la democracia burguesa y los líderes redentores son su coartada perfecta, y al mismo tiempo todos, creyentes o no, somos la materia prima para su líbido. La pregunta es, ¿qué chingados es el capitalismo? Los y las zapatistas, en la sexta declaración de la selva lacandona, mencionan con su palabra sencilla y humilde, desde la resistencia y la rebeldía que le caracterizan, que el capitalismo es un sistema social, o sea, una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quién tiene y quién no tiene, y quién manda y quién obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea, capital y fábricas y tiendas y campos y muchas cosas. Y hay otros que no tienen nada, sino que solo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar. Y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo. Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos pocos que tienen grandes riquezas, pero no es que se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron un pariente, sino que esas riquezas las obtienen de explotar el trabajo de muchos. O sea que el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, que quiere decir que como que exprimen a los trabajadores y le sacan todo lo que pueden de ganancias. Esto se hace con injusticias, porque al trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino que apenas le dan un salario para que coma un poco y se descanse un tantito, y al otro día vuelta a trabajar en el explotadero, que sea en el campo o en la ciudad. También dicen en La Sexta que en el corazón del capitalismo se encuentra la mercancía. Y tiene una importancia de sobremanera porque es precisamente esta, al comprarse y venderse, la que les permite a las personas, los mandones de siempre, acumular riqueza. Por eso es que el capitalismo necesita que todo se convierta en mercancías. Hace mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia. Según el capitalismo, todo se tiene que poder comprar y vender. Lo interesante y perverso en todo esto que cuentan las zapatistas es que en la mercancía está oculto el carácter destructivo del capitalismo. Por ejemplo, cuando vamos a los grandes mercados, a uno de esos mercaditos transregionales o a la tiendita del barrio, vemos el café, ya empaquetado en su bolsita o frasco muy bonitillo, pero no vemos al campesino que sufrió para cosechar el café. Y no vemos el coyote que le pagó muy barato su trabajo. Y no vemos a los trabajadores en la gran empresa dale y dale para empaquetar el café. O bien, imaginemos que andamos con nuestros aparatos para escuchar música, escuchando música en la calle. Como cumbias, rancheras o corridos, o según cada quien. Y lo vemos que está muy bueno porque tiene buen sonido. Pero no vemos a la obrera de la maquiladora que batalló muchas horas para pegar los cables y las partes del aparato. Y apenas le pagaron una miseria de dinero, y ella vive retirado del trabajo y gasta un buen en el pasaje. Y además corre peligro que la secuestran, la violan y la matan, como pasa en Ciudad Juárez, en México. Las cosas que existen hoy, la mayoría de las cosas, sugieren los zapatistas, son cosas que pueden comprarse y se pueden vender. Y esas cosas siempre tienen explotaciones escondidas en una de sus caras, que por cierto, regularmente no vemos o no vivimos. Y la cosa se pone más peor cuando somos nosotros mismos, los obreros o los campesinos, que no nos damos cuenta que cuando compramos una mercancía y andamos disfrutando la plenitud, compramos y disfrutamos plenamente la injusticia y la explotación del proceso de producción. Pero todavía más perverso es cuando sabemos esto, lo asumimos y no hacemos nada al respecto. Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia parece hacer memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. Y tú sentado aquí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación. Pero no crea que el capitalismo hace todo solito así, de la nada, como si hiciera magia con el mundo. Como si lo sólido se desvaneciera en el aire en cuanto se pusiera un dedo encima de él. Así como dicen los que dicen que dicen los filósofos o los magos. Más bien, todo lo sólido, lo líquido y gaseoso en el mundo es un proceso histórico. O sea, que hay energía aplicada al mundo para que tome formas específicas en el tiempo. Por eso es que dicen los zapatistas que el mundo no tiene que ser así como es ahora. Pero de por sí así es, por el momento. Y es ahora así porque el capitalismo tiene quien le haga el trabajo sucio. O sea, hay quienes desde hace muchos años aplican las chispas adecuadas para orientar la organización social de esta forma y no de otra. Y más aún, hacen que los hombres y las mujeres que constituyen una sociedad determinada imaginen que este mundo que nos tocó vivir es el único posible. Pero resulta que no siempre al capitalismo le salen las cosas como desearía. Existen personas, miles de personas en todo el planeta Tierra que no están de acuerdo, entre otras cosas, en convertir en mercancía el mundo. Y esa gente se empieza a organizar y defender el agua, la tierra, el aire, la vida. Y sueñan con que las cosas no tienen que ser como dicen los capitalistas que tienen que ser. Y entonces buscan practicar el mundo de otra manera. Y buscan que otro mundo aparezca. O sea que hay gente que ni vota, ni es un gran consumidor, ni transforma en mercancía el mundo para venderlo al mejor postor, ni cree en nada de lo que dicen desde arriba. Y mejor aún, peor para los poderosos, no creen en sus palabras ni en las pesadillas que nos tienen preparados como futuro. En ellos hay un no rotundo. Como diría el Sub Marcos, el finado Sub Marcos. Esos no que gritamos la gente de abajo, la gente humilde y sencilla, cuando sufrimos una injusticia o cuando sufrimos las maldades de los gobiernos y de los poderosos. En algunas partes escuchamos el no en contra de la destrucción de la naturaleza, en otras partes en contra del despojo de las tierras a campesinos y a comuneros, a ejidatarios. En otras partes, el no que se levanta alto y digno, el no a la presa de la Parota, y también el no a la inseguridad que dan las autoridades, también el no al desprecio que sentimos como pueblos indios de estas tierras, todos los que estamos en el sur y el sureste, que somos mayoritariamente indígenas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Tabasco. Ahí están los jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que fueron secuestrados por el Estado y su brazo paramilitar, el crimen organizado. El 26 y 27 de septiembre de 2014, asesinaron a 3 compañeros y desaparecieron a 43 estudiantes por lo peligroso que son. Y es que al capitalismo no les sirven, porque piensan, porque exigen que se cumplan los derechos elementales como seres humanos y sobre todo porque se estaban preparando para ser maestros en las comunidades más pobres del país, ahí donde la palabra justicia toma un sentido liberador. Fueron contra ellos, pero resulta que van contra todos, contra aquellos que piensan que el mundo puede ser diferente, y no se conforman con ser un engranaje en la gran maquinaria capitalista, ni están dispuestos tampoco a preparar a los más pobres del país para aceptar su realidad tal cual se las presentan los poderosos. Allá arriba no solo no quieren una escuela que forme maestros, que enseñen a decir no, que enseñen a rebelarse, que enseñen a exigir los derechos. No solo eso, quieren desaparecer esa escuela y convertirla en una empresa privada, una empresa que genere ganancias y no que genere maestros. Porque lo que va a salir a ver ese egresado de la escuela normal es lo que nos pueden platicar aquí los campesinos que se encuentran presentes, los indígenas que ya hemos visto en otras tierras, los campesinos que hemos visto a lo largo del estado de Guerrero, y lo que hemos visto es una historia de despojo, a veces directamente por medio de terratenientes con el aval de las leyes que llegan y nos quitan la tierra, y a veces que nos van empobreciendo poco a poco, acorralando por medio de precios bajos, por medio de la contaminación, de envenenar la tierra, de tal forma que ser campesino sea una forma de morir, cuando hasta ahora ha sido una forma de vivir. Eso es lo que quieren allá arriba, convertir a los campesinos simplemente en alguien que está empacando para irse a buscar trabajo a otro país. Y detrás de eso, todos los demás sectores que están oprimidos y que están explotados, y que tienen que ver con el campo, los choferes, los pequeños comerciantes, toda esa gente que va a perder también su fuente de trabajo y su alimentación, y vamos a encontrar entonces no solo pueblos completamente abandonados, sino regiones completamente desérticas, sin gente, para que puedan conquistarla entonces ellos y poder apoderarse de los recursos naturales que hay ahí. Hemos escuchado en varias partes de Guerrero las trampas del gobierno y de los ricos para quedarse con bosques, con manantiales. Por eso están dirigiendo su mira en contra de esta escuela normal, rural. Por eso están dirigiendo la mira en contra de todas las universidades públicas, porque es en ellas donde se empieza a sembrar el germen de la rebeldía y de la crítica, que a la hora que llegan a sus centros de trabajo, a sus escuelas, a enseñar a los niños a vivir en la comunidad, se dan cuenta de todas estas injusticias, y entonces es cuando nace Genaro Vázquez Rojas, cuando nace Lucio Cabañas Barrientos y tantos otros que no nombramos ahora, pero que llevamos en nuestro corazón. Hoy los desaparecieron, pero no vamos a dejar que los desaparezcan de nueva cuenta. Al contrario, vamos a insistir por todos los medios posibles que si vivos se los llevó el Estado, vivos los queremos. No podemos permitir que los desaparezcan dos veces. Una vez cuando se los llevaron de su vida de lucha y de trabajo, y otra vez cuando se los quieren llevar de nuestra memoria. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.